Estos son los titulares del sábado 12 de febrero. Se confirman más de 18.600 nuevos contagios de coronavirus en Tokio el viernes. El presidente de Estados Unidos celebra una reunión con líderes transatlánticos para hablar de la crisis en Ucrania y los cancilleres del Quad sostienen conversaciones sobre el Indo-Pacífico. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El gobierno metropolitano de Tokio confirmó 18.660 nuevos casos de coronavirus el viernes. Esta cifra es menor, por más de 1.000 casos, que el total del viernes anterior. También es el tercer día consecutivo que se registra una baja intersemanal. A pesar de que los casos en la capital están disminuyendo, el profesor Hamada Atsuo, del Hospital de la Universidad de Medicina de Tokio, señaló que no se ha alcanzado el número máximo de casos a nivel nacional, sino que la situación actual deja entrever que la cifra de casos nuevos en Japón se está aproximando a su punto más alto. Por otra parte, el número de muertes continúa aumentando. La cifra superó las 20.000 a nivel nacional el viernes, día en que se registraron 150. Es el quinto día consecutivo que los decesos diarios superan el umbral de los 100. Hamada dijo que se debe inocular a la población con el refuerzo de la vacuna a la brevedad posible, empezando por los ancianos, que tienen un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves. A nivel nacional, las autoridades japonesas informaron de 98.370 nuevos casos el viernes. 1.340 personas se encontraban en condición grave, 70 más que el día anterior. Según una encuesta realizada en Japón, el 97% de las personas que desarrollan fiebre mientras conviven con pacientes de COVID-19 da positivo por el virus. Una oficina de salud pública de la prefectura de Ibaraki, cercana a Tokio, llevó a cabo la encuesta en enero e informó de los resultados a un grupo de expertos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social. La oficina de salud encuestó a 107 personas que vivían con pacientes de coronavirus entre el 4 y el 22 de enero y desarrollaron algún tipo de síntoma. De ellos, el 75% presentó fiebre, y el 97,3% de estos dio positivo por COVID-19. El restante 32% desarrolló otros síntomas, como tos, y el 68,8% de ellos dio positivo. En la actualidad, se permite a los médicos del país diagnosticar el contagio a personas clasificadas como contactos cercanos de pacientes de coronavirus sin necesidad de realizar pruebas, siempre y cuando presenten fiebre u otros síntomas. La Oficina de Salud de Ibaraki señala que cuando tales personas presentan fiebre, tienen más posibilidades de dar positivo, y que el diagnóstico del médico será probablemente correcto en la mayoría de los casos. Sin embargo, aconseja a las personas sin fiebre a someterse a una prueba de coronavirus para confirmar si se han contagiado antes de comenzar a medicarse o abstenerse de salir de casa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró una reunión en línea con líderes transatlánticos para hablar sobre la crisis en Ucrania. La reunión tuvo lugar el viernes y participaron Biden, así como líderes de Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Rumania, Reino Unido y la OTAN. Rusia ha enviado a cerca de 100.000 soldados a lo largo de su frontera con Ucrania. También está llevando a cabo ensayos militares con soldados en Bielorrusia, país colindante. Biden dijo a los líderes que deben estar preparados para cualquier escenario. Advirtió a Moscú que la escalada militar traerá consigo terribles consecuencias y graves costos económicos. Los líderes dijeron que continúan abogando por una solución diplomática a la crisis, pero señalan que podría desatarse un ataque en cualquier momento. Las autoridades rusas han negado que tengan planes de invadir. Un portavoz del Kremlin anunció que Vladimir Putin, presidente de Rusia, hablará vía telefónica con Biden el sábado. Dmitry Peskov señaló que la llamada fue solicitada por Estados Unidos. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los máximos responsables de la diplomacia de Japón, los Estados Unidos, Australia y la India, han sostenido conversaciones sobre la forma de garantizar una región Indo-Pacífica libre y abierta. También hablaron sobre la crisis en Ucrania. Los ministros de Asuntos Exteriores de la denominada Alianza Quad se reunieron en Melbourne, Australia, el viernes. La ministra de Exteriores de Australia, Maris Payne, el de Japón, Hayashi Yoshimasa, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores de la India, Subramanian Jaishankar, acordaron cooperar en los ámbitos del desarrollo de infraestructuras y la seguridad marítima en el Indo-Pacífico, con la vista puesta aparentemente en la creciente influencia de China en la región. Payne dijo en conferencia de prensa que habían acordado potenciar el apoyo a la seguridad marítima de sus socios en el Indo-Pacífico para incrementar la concienciación respecto a su ámbito marítimo y la capacidad de explotación de sus recursos costeros, garantizar la libertad de navegación y sobrevuelo y compartir desafíos tales como la pesca ilegal. Los ministros también acordaron la celebración de una cumbre Quad en Japón en la primera mitad del año. El esquiador de snowboard japonés Hirano Ayumu ganó el oro en el medio tubo masculino de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. El deportista, de 23 años, se hizo con la plata en las dos Olimpiadas anteriores. Hirano realizó con éxito el denominado Triple Cork 1440 en sus tres recorridos. Este movimiento consiste de tres vueltas cabeza abajo mientras se gira de lado cuatro veces. Hirano se convirtió en el primer esquiador en conseguirlo en una competición en diciembre del año pasado. El japonés registró 96 puntos en su tercer recorrido, batiendo al australiano Scotty James. Después de la competición, Hirano dijo que en el tercer recorrido realizó la actuación de sus sueños y logró el objetivo por el que ha estado luchando durante los pasados cuatro años. El Tribunal de Arbitraje Deportivo anunció el viernes que había registrado apelaciones contra la decisión de levantar la suspensión por dopaje de la patinadora artística rusa Kamila Valieva. Valieva pertenece al equipo del Comité Olímpico Ruso que participa en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. La agencia antidoping de Rusia, RUSADA, la suspendió provisionalmente el martes después de que el resultado de una prueba de dopaje realizada en diciembre mostrara que la patinadora había dado positivo por la sustancia prohibida trimetazidine. RUSADA levantó la suspensión al día siguiente a petición de representantes de Valieva. Las apelaciones fueron presentadas por el Comité Olímpico Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje. Ministros del gabinete de Japón y otros funcionarios gubernamentales participaron en un simulacro de un accidente nuclear en una central ocasionado por un terremoto. El primer ministro Kishida Fumio y otros ministros pertinentes se reunieron en la oficina del mandatario japonés el viernes para llevar a cabo el simulacro. El de este año se realizó bajo la premisa de que se detuvieron las funciones de enfriamiento del reactor número 2 de la central nuclear de Onagawa en la prefectura nororiental de Miyagi. Kishida declaró un estado de emergencia y exhortó a la población en las cercanías a evacuar calmadamente la zona y refugiarse en interiores sin dejar de lado las medidas anticontagios. Posteriormente, los ministros celebraron una videoconferencia con funcionarios de municipalidades cercanas a la central. Kishida dio instrucciones a los participantes para compartir información y responder expeditamente a las circunstancias que cambian súbitamente sin dejar de atender las preocupaciones de las personas. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.